Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, jueves 1 de julio. El concejal de Participación Ciudadana, Antonio Martel, ha hecho entrega en la mañana de hoy de los premios de la segunda edición del concurso de cuentos y relatos organizado por dicha delegación. Ángela Chacón, en la categoría 1, Javier Aguilar, categoría 3, Marta Lucía Troya, categoría 4, y Juan de Dios Mateos, categoría 5, han sido los galardonados, además de José Pino, que ha recibido un accessi por parte del jurado en la quinta categoría. Los ganadores de las categorías primera y tercera han recibido un cheque de 50 euros, mientras que los ganadores de las categorías cuarta y quinta han obtenido un cheque valorado en 100 euros. Todos deberán gastarse en cualquier papelería o librería de nuestra localidad estos importes, si bien Juan de Dios Mateos ha mostrado su intención de donar su premio a la Biblioteca Municipal. Antonio Martel ha destacado la alta participación, con más de un centenar de obras presentadas en un concurso que busca fomentar la animación a la escritura y la lectura, así como desarrollar la creatividad y la capacidad para producir textos propios. La gran calidad de los textos que serán publicados en los próximos días permite también la promoción de Ubrique, ya que todos ellos están relacionados con nuestra localidad. En primer lugar, pues las primeras palabras que quisiera agradecer tanto a los medios gráficos y a los premiados por su presencia hoy aquí y acogerse, pues bueno, un año más a lo que sería a esta entrega de premio después del concurso. También indicar de que agradecer a todos y uno de los que han hecho posible este cuento y rato, tanto participantes y todas las personas interesadas, además de ese jurado popular que deliberó hace ya bastantes días lo que sería los ganadores y ganadoras de este concurso. Y también reseñar que, bueno, dada la coyuntura y la calidad de los textos presentados, pues ha habido un accessi en la quinta categoría. Sí, quisiera dar unas pequeñas palabras sobre este concurso, dada la calidad que se han presentado los textos. Estamos hablando de 103 participantes entre las diferentes categorías que se han sido ocupadas por los premiados, y que, bueno, estamos hablando también una calidad de texto, una producción espectacular, donde, bueno, hemos aprendido tanto el jurado como el que aquí habla de los ciudadanos que han presentado trabajos, la calidad y sobre todo el cariño y todas aquellas cuestiones que trasladan de su pueblo, esa idiosincrasia que han trasladado a través de esos textos, se han visto plasmadas con creces, y ha sido muy difícil deliberar lo que serían entre los 103 participantes, deliberar estos ganadores. Estos 6 ganadores, contando con el accessi, ha sido bastante muy difícil, y por lo tanto, pues bueno, esta convocatoria es para también reconocimiento a todos los ganadores y a los participantes. Por otra parte, bueno, también reseñar la juventud, ¿no? Estamos hablando de tanto en la primera como tercera y cuarta categoría, aunque uno joven de espíritu, pero bueno, dentro de todos los tramos de edad, los tramos de edad más jóvenes de los premios han sido los más numerosos, y eso es buena señal de que se está creando la semilla, de que los jóvenes participan dentro de este tipo de actividades de producción textual, y también la creatividad. Esa creatividad que se ha plasmado a través de esos textos que serán publicados, bueno, es algo que algún concursante no quiera, pues por lo tanto serán publicados para que, bueno, conozcamos también los demás ubriqueños, nos empapemos también de ese conocimiento, esa realidad, esa creatividad que los participantes han trasladado. Mis más sinceras enhorabuena a los participantes, pero especialmente a los galardonados que hoy se encuentran aquí en la sala de prensa. Y bueno, estamos hablando ya de una vez finalizados los premios, pues bueno, lanzaremos cuando sea preciso en la tercera edición, dado que, bueno, esa acogida cada año son más los jóvenes y las personas que participan en este concurso. Estamos hablando que se ha duplicado respecto al año anterior, y por lo tanto es buen síntoma de que este concurso gusta y apostaremos por ello, este equipo de gobierno. Sin más, no quiero dilatarme más, voy a dar nombre de los ganadores y ganadoras en las diferentes categorías, y reitero esto, de que mi más sincera enhorabuena a todos y todas. El referente a las categorías han sido 5 categorías en total, exceptuando la segunda categoría, que se ha quedado desierta, pero tanto la categoría 1, categoría 3, categoría 4 y categoría 5, las 5 reseñar el accessi, por lo tanto

El nivel 1 es el más flexible, con lo cual pues, es ante las situaciones de mejor situación epidemiológica. Está el nivel 2, que es donde se encuentra ahora mismo la Sierra de Cádiz, que como ya informaba en otros programas, se han incorporado un par de comarcas más. Y luego está el nivel 3, que salíamos de él pues prácticamente hace como unas 3 semanas o un mes, ¿no? Entonces, recordar que y pedirle, ¿no?, a nuestra gente, como siempre hemos hecho, de que afortunadamente estamos respirando, ¿no?, nuevos aires, estamos retomando las actividades como estamos comentando, se nota ya también anímicamente, ¿no?, los colectivos, ese movimiento, pero que lo hagamos, que no que ese ánimo, ¿no?, esa energía que tenemos de hacer cosas, de retomar la actividad que teníamos antes de la pandemia, no nos lleve tampoco a cegarnos en el sentido de que tenemos que ser muy conscientes de que esas medidas de protección se tienen que seguir adoptando, ¿no? Y por tanto, pues, aprovechar este programa, como siempre, para recordarlo, para agradecérselo a nuestros vecinos y vecinas por toda su implicación y que sigamos en el camino que tenemos que hacer hasta que podamos afrontar esta pandemia con la vacunación que va a buen ritmo y que ese porcentaje, ¿no?, de la población se aumente y podamos estar en mejores condiciones. Ya dentro de la información plenaria, en la sesión del mes de junio, el Grupo Municipal Popular ha presentado una moción en la que se pretendía instar al Gobierno de España a que se tomen las medidas necesarias para impedir que el aumento del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles, ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia. La moción ha sido defendida en el Pleno Ordinario por el portavoz municipal Manuel Toro. Se somete a consideración del Pleno la moción consistente en la siguiente propuesta de acuerdo: instar al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles, ya especialmente dañado por los efectos de la pandemia. Primero, rebajar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7 al 0%, modificando para ello el artículo 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Segundo, modificar la Ley 24/2013 del sector eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladen a la factura eléctrica, deuda del sistema eléctrico y costes extrapeninsulares, como la deuda del sistema eléctrico, sean financiados íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado. Tercero, simplificar el recibo de la luz para facilitar su comprensión. Cuarto, poner en marcha de inmediato una campaña de información dirigida a los consumidores que explique de forma sencilla y comprensible la nueva tarifa de luz. Para intervenciones y consideraciones. España es el cuarto país de la Unión Europea en el que sus residentes pagan más por la electricidad. A este dato hay que añadir otros dos especialmente relevantes. Primero, según los datos de Eurostat, al cierre del 2019 el precio del kilovatio por hora en España era el quinto más alto de la Unión Europea. Y segundo, entre mayo de 2020 y mayo de 2021 la factura de luz se ha incrementado en un 44%. Por tanto, una de las vías más inmediatas para reducir la factura de la luz es la rebaja de los impuestos que gravan la electricidad, pero el Gobierno de España ha optado por implantar una tarifa con 3 tramos horarios restringiendo la libertad de elección de los consumidores y obligándolos a cambiar sus hábitos de vida, que no todos los españoles podrán hacerlo, si quieren tener alguna posibilidad de ahorrar en su factura de la luz. Lo que se ha hecho referencia a la propuesta de acuerdo en el rebajar el tipo de gravamen, en modificar la Ley 24/2013, la simplificación de la factura de la luz, y también, sin duda, poner en marcha de inmediato una campaña de información. Estamos viendo que, sin duda, este incremento tan brutal de mayo de 2020 a 2021, pues lógicamente está afectando a todos los ciudadanos en general, y es el motivo que el Grupo Popular, pues lógicamente, solicitar, instar al Gobierno de la Nación para que esa modificación de este incremento tan brutal, pues el Gobierno de la Nación tome en cuenta y sin duda haga un control que está afectando directamente a muchos consumidores que sin duda están pasándolo mal. Esta propuesta ha contado con el respaldo del Grupo Municipal de Ciudadanos, cuyo portavoz ha solicitado una reforma en profundidad de los costes del suministro eléctrico. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí ha votado en contra de esta propuesta popular por considerar que las peticiones que se formulan no son viables. Es cierto que España es uno de los países con la electricidad más cara de la Unión Europea y también es cierto que en torno al 60% de lo que pagamos de electricidad no es específicamente el coste de la misma, sino que se deben a tasas, peajes, impuestos. No es un problema de ahora, de este año, es un problema que venimos arrastrando de hace muchos años y que creo que requerirían una reforma en profundidad y un consenso de todos los partidos, porque la verdad es que los ciudadanos y los hogares hemos visto cómo aumenta prácticamente cada año la factura de electricidad, sin ir más lejos, en el último año más del 40%, y bueno, nosotros cualquier propuesta que vaya encaminada a reducir los precios que pagan los ciudadanos, en este caso por el consumo de electricidad, como podría ser por cualquier otra cuestión que pudiera suponer un ahorro para las casas y para todos los ciudadanos, pues estamos de acuerdo y, por tanto, el Grupo Municipal de Ciudadanos va a votar a favor de esta moción. Pues lamentándolo muchísimo, nosotros no vamos a aceptar esta propuesta, la vamos a votar negativamente, entre otras cosas porque se pide una campaña de información, que ya todos estamos más que informados con respecto a las diferentes campañas de cómo van los nuevos tramos y las nuevas tarifas que se están haciendo. Además, se pide que se simplifique el recibo de la luz, y bueno, pues yo he cogido un recibo de la luz y la verdad es que se desglosan las tres tarifas, los tres tipos y los precios de cada una de ellas de una forma relativamente clara. Peor es el recibo del agua y cómo está regulado el recibo del agua y tampoco nos hacemos demasiados líos, por lo tanto, a este respecto tampoco. Y después el buscar quitar impuestos, pues lo que hace es que los que puedan pagarlo se beneficien de unas cuestiones que realmente son insolidarias, ¿no? Entre otras cosas porque se busca o se pide cargar a los presupuestos generales del Estado cuando esos presupuestos generales del Estado al fin y al cabo somos todos y estamos pagándole nosotros la luz a todos los ciudadanos, tengan o no tengan poder adquisitivo. Ya en su día, por parte de Andalucía por Sí se presentó una propuesta, una iniciativa legislativa popular que se debatió incluso en el Parlamento de Andalucía, y tanto el Grupo Popular como Vox, como Ciudadanos, votaron en contra, y desde mi partido pues consideramos que es más interesante el beneficiar o el bonificar o el hacer este tipo de ayudas a las personas o a las familias o a los hogares que son realmente vulnerables, ¿no? Y evitar que se les corte la luz en determinadas circunstancias y el ayudar de otro tipo de manera, no vía reducción del IVA, cuando, por cierto, el IVA se pasó al 21% estando el Partido Popular en gobierno hace ya algunos años. Y bueno, pues consideramos que estas medidas en realidad lo que van a hacer es disminuir ingresos del Estado para que puedan invertirse en cosas que realmente son interesantes, y nosotros por nuestra parte pues consideramos que hay otras medidas que pueden ser más interesantes. Consideramos que hay otros medios que no sea siempre el evitar que por parte de la Administración se recaude. Y sobre todo de lo que se trata es de ayudar a los más vulnerables, que son los que lo están pasando realmente mal. La moción popular finalmente ha sido rechazada con los votos del Grupo Municipal Socialista, cuyo portavoz ha manifestado que las medidas planteadas ya han sido atendidas por el Ejecutivo. La argumentación tanto de esta propuesta de acuerdo como la siguiente viene a ser la misma. Entendemos que por extemporánea pensaba sinceramente que se iba a quedar sobre la mesa, teniendo en cuenta que no han querido, después de la comisión informativa, rehacer el contenido de las mismas, sabiendo ya de que había anunciadas medidas al respecto. No sé si por inapetencia o cuál es el motivo, lo que hace es motivarnos todavía más para votarlos en contra. A mí me parece que se quiere mantener un debate que trata de no querer reconocer realmente la rápida reacción del Gobierno para paliar los efectos de una tarifa que diseñaron otros. A mí me da la sensación de que ustedes nos han visto con el cubo, las brochas, y han querido pedirnos que pintemos cuando han visto que había reacción para llevar a cabo este efecto. Así que, ya que les he anunciado además el voto en contra a esta propuesta, al igual que a la siguiente, sí resumirle las tres acciones que ha tomado el Gobierno, que además recogen las peticiones de las dos propuestas de acuerdo. La primera es rebajar del 21 al 10% el IVA hasta final de año para todos los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios, siempre que el precio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros el kilovatio. Estamos hablando ahora de en torno a 80, 90 euros, el megavatio. Esto supone un ahorro de 6 euros al mes para un hogar medio y afectará al 99% de los hogares. Una aplicación del 10% de IVA a todos los consumidores vulnerables severos, hasta fin de año con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado, lo que afectará a 612.000 consumidores, que es el 50% de los beneficiados del bono social. Y en tercer lugar, la suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el VPEE. Está claro que hay que abordar una reforma estructural, más allá de la propia fiscal. Está claro que con esta medida ganamos tiempo, como también se planteaba en la propuesta de acuerdo, de cara al nuevo modelo, que al parecer, también leyéndola, no es tanta crítica al nuevo modelo, sino a los tiempos de implantación, con lo cual entendía también que quedaba neutralizada de alguna manera esa petición. Por lo tanto, estos son los motivos para votarles en contra. Y ya para finalizar, les informamos que la Peña Flamenca de Ubrique inaugura esta tarde de forma institucional su nueva sede en la calle Reyes Católicos. En el acto se va a contar con la presencia de personas representantes del Instituto Andaluz del Flamenco, la Federación Provincial de Peñas y la Corporación Local. Ya llegó la hora, ¿no?, de inaugurar nuestro nuevo local, ¿no?, y lo vamos a hacer en el día de hoy. Esta inauguración va a ser protocolaria, ¿no?, para que, bueno, por lo menos podamos ya disponer de nuestro local y eso, y podérsela enseñar a nuestros socios, pues, la próxima semana, que vamos a abrir unos días para que todo aquel que quiera se pase por nuestra peña y vea lo bonito que es el local y lo bien que ha quedado, porque nosotros queremos hacer la convivencia como la tenemos que hacer, ¿no?, una convivencia buena, ¿no?, entre nuestros socios y amigos, ¿no? Pero como ahora está la cosa como está, no podemos, tú sabes que no podemos tener más de 10 o 12 personas dentro del local. Entonces lo que vamos a hacer en el día de hoy va a ser protocolario, como decía anteriormente, van a asistir autoridades, ¿no? Bien va a asistir la alcaldesa, concejales, en fin, todos los partidos políticos y la directiva, que es los que vamos a estar, y va a venir también una representación de la Peña, de la Federación de Peñas, y también una representación del Centro Andaluz de Flamenco de Sevilla, que son los que mayormente están invitados para el día de hoy. Quiero dejar claro que nosotros queremos hacer una cosa especial, ¿no?, que hacemos, ¿no?, como una inauguración especial, pero eso lo tendremos que hacer un poquito más adelante con todos nuestros socios y disfrutar de la convivencia, de una copita, lo que sea, cuando podamos o lo que sea. Que quede eso bien claro, que eso lo vamos a hacer, pero lo haremos cuando el tiempo este no lo, o el COVID no lo permita, la sanidad o lo que sea. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.